Entonces, ¿cuál fue la mala noticia del día hoy? Calla, calla, no me hables del tema. Hoy, 19 de marzo del 2008. Terrible, ¿eh? Terrible. Se ha muerto Arthur C. Clarke. ¿Por qué no era Arthur Clarke? Era Arthur C. Clarke. Siempre, ¿no? Es como Úrsula Calleguin. Ya nunca he entendido a la gente que tiene una letra en medio. No. Pero bueno, al Arthur sí. Al Arthur se lo entendía. ¿Cuál era el libro que más te gustó de Arthur C. Clarke? A saber de qué sería la fe. El bosque de la inocencia. ¿El fin de la infancia? El de la infancia. ¡Ah, ese Ese es también! el que más Ese recuerdo, así. fue uno de mis preferidos. Tampoco he sido nunca un gran lector de Arthur C. Clarke, por qué decirlo. The Childhood's End. Pero bueno. El fin de la infancia estaba guapo. Después 2001. ¿Y qué más escribió? ¿Sabes qué? No Hay me... unos cuentos de la taberna del ciervo blanco. Bueno, 2001 fue también un libro. Porque el Stanley Kubrick le dijo que lo... Le pidió que escribiera la novela antes. Empezaron la idea juntos, pero le pidió que escribiera la novela antes de hacer la película. Hizo muchas, y escribió muchas más novelas. Escribió la última novela, digo, la copia final de la novela 3 días antes de morir. Hizo 2010 también y todas las secuelas. Y vivía en Sri Lanka, ¿no? Por lo visto, ya estaba mayor. Bueno. Tati, de verdad, un concurso de imitadores de festival. Un concurso de imitadores de festival. Qué Sí. bueno. Sí, de puta Claro, o madre. sea, podríamos hacerlo Uf. como gente que imite muy bien al festival, ¿no? Venga, a ver, Eso sería. espera. Espera. Presentémoslo, venga. Señoras y señores, con ustedes Pues. una oportunidad única para triunfar en el mundo del espectáculo. El primer concurso mundial de imitadores de festival. Sí. Ahora sí puedes expresarte tal cual como tú eres. Te tengo que decirte una cosa ¿Qué me quieres decir? que ya sé hablar. Puedes utilizar cualquier lengua, en inglés, en catalán, en castellano. Puede ser la voz Juan, la voz María. La voz, Todo tipo de voces. todo tipo de voces, todo tipo de acentos. Eso sí, tienes que parecer no humano. ¿Y proponemos algún texto para que la gente lea? Claro, ¿por qué no dejamos un texto en la web que sea como, claro, la base del concurso? ¿Qué podría leer un auténtico imitador de un sintetizador humano? Yo creo que debería leer la Declaración de Independencia del Ciberespacio. Por ejemplo, la Declaración de Independencia del Ciberespacio, estaba pensando también que podríamos leer, joder, es que ¿cómo se llama la canción? La canción que Philip K. Dick escuchó a un sintetizador de IBM cantar en el año 68 o 70 y que luego inspiró que en la película 2001, en Odisea en el espacio, el ordenador central la cantara cuando se vuelve loco. Hal. Sí, Ah. Hal, pero que no, pero la canción es no sé qué, Dolly, que es una canción como popular. A ver, espera. Bueno, no, la declaración de independencia en el ciberespacio, lo pillamos así. ¿Hacemos algunas voces de la declaración de independencia? Yo tengo algunas del sintetizador festival ya, pero podemos Ah, hacer unos vale. primeros ejemplos, ¿no? Gobiernos. No, no, es que yo imito bastante mal al festival. Leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignty where we gather. Compartir es bueno, punto net. Compartir es bueno, punto net. Our identities have no bodies, so No, unlike ese you, we tiene un cannot sonido de obtain order. fondo. Governments derive their just Sí. powers from the consent of the governed. You have neither solicited nor received ours. We did not invite you. You do not know us, nor do you know our No, world. you don't not Cypress know Place us. does not lie within your borders. Do not think Boundaries. that you can build it, as though it were a public construction You don't think project. that you can build You it? cannot. It is Nadie, an act of nature, no. and it Ah. goes itself through our collective actions. Collective actions. Los gobiernos derivan sus justos poderes del consentimiento de los que son gobernados. Si Governments no of the habéis industrial world, you weary pedido. giants of flesh and steel, I come from cyberspace, the new home of mind.

un poco también es dar a ver, ¿no?, que el canon es simplemente una punta, ¿no?, la punta de un iceberg gigante que es el que la cultura pues que nos la pueden machacar pues con medidas como es el canon y esto. Y nada, gracias por colaborar. Voy a ver si hablo un poquillo aquí a ver qué pasa, porque ha venido a hablar aquí un policía con nosotros y bueno, parece que nos dice algo. Voy a ver si me entero un poco por aquí qué es lo que pasa. Y bueno, ahora os paso un segundo con Ardenais, que seguramente tiene algo muy importante que contaros. Ardenais, cuéntanos. Acabamos de comprobar que la gente sí sabe lo que es el canon digital y que de la encuesta que hemos hecho todas las respuestas han sido correctas. La gente ya sabe lo que es el canon. Sabe lo que es el canon, pero curiosamente no hace nada por no pagarlo. ¡No al canon! Vale, no hay ningún problema, ya veo, y nosotros estamos, os apoyamos en todo lo que queráis también, ¿vale? El tema es que para solicitar una concentración, manifestación... Bueno, pues ya veis que nos está metiendo aquí una chapa del carajo. Bueno, pues que parece que nos van a disolver. Saludo de Radio HCKRS, tu radio activista. Bueno, aquí tenemos a una persona que va a hacer una entrevista. Va a decirnos qué hace aquí. Hola, ¿qué tal? Disfrutando de la música y de este soleado día. ¿Y qué, no, vienes aquí a pasar el día y no te quejas de nada? Pues estoy ahora aquí con el compañero, esto está lleno de gente, tenemos músicos en directo aquí defendiendo la música y la cultura. Y bueno, aquí la gente, los curiosos se paran. Vamos a escuchar a los músicos, a ver qué se cuentan. Tenemos aquí una orquesta maravillosa, gente del taller de la música, aquí defendiendo la cultura y no la especulación que están haciendo aquí señores como los de las GAE. Vamos a entrevistar aquí a un inspector de las GAE. A ver, ¿usted qué hace aquí? Están aquí protestando contra sus políticas. Estos son unos payasos, pero ¿qué están haciendo aquí? Yo quiero dinero. Pero eso libre, ¿qué es libre? Aquí continúa arribando support a la mani. A tu te molan, está esto súper divertido. O yo de music, 30 music, San Mingún. Y peña, yo qué sé, yo es que de números no sé, pero en vez de Samsung. Hola, ¿qué tal? A ver, ¿por qué has venido aquí? Vaya pollo que hayan montado aquí, vaya pollo. Hay un montón de gente, no me lo esperaba, yo pensaba que seríamos cuatro vatos. No, pues he venido porque estoy hasta los huevos de pagar a las GAE. Tenemos que abolirla, no tiene que existir, para nada. ¿Por qué? No tiene sentido. ¿Qué le ha traído aquí a quejarse? Pues nada, que yo como muchos de vosotros aquí soy usuario de software libre, de software el cual lo hacemos entre todos, y la sociedad está de mafioso, lo que quiere hacer es cobrar por todo. Va a querer cobrar por cualquier componente que pueda tener un registro de memoria, nos cobrará ya mismo por tener cerebro, porque también tiene memoria, nos cobrará por silbar canciones o por bostezar, que no cuenta el esfuerzo sino lo poco que trabajes para ganar dinero. Y nada, y aquí estamos. ¿Qué nos puede explicar de las GAE y de la cultura? De las GAE y la cultura, las GAE y la cultura son palabras incompatibles en por sí mismas ya, o sea, son... Cultura existe porque la gente ha compartido y de generación en generación se han transmitido gratuitamente conocimientos, y las GAE es contraria a todo eso. Las GAE entiende cultura igual a dinero. Y a ver, ¿qué le ha motivado a venir aquí a la banda las GAE a juntarse a aquesta quantitat de gent? Home, a mi lo de sempre, procurar que l'acte sigui el més multitudinari possible, que ja hem vist que multitudinari, allò que ha sigut multitudinari no, però ha estat bé, alegre i animat, i pues, s'ha de començar d'una canya. Jo de fet ja fa uns anys que hi estic, des de la Bitàcora, des de l'associació d'internautes i tal, i bueno, sempre que no hi hagi altres causes de força major, cada convocatòria d'aquestes que s'hi faci, que m'hi veureu. Ah, sí, una valoración rápida, pues yo creo un exitazo. La verdad es que muchas gracias a los músicos, porque ha sido un buen reclamo para los transeúntes que pasaban por aquí. Y nada, seguiremos luchando contra las mafias que nos quieren robar. Aquí un aplauso multitudinario. Y nada, ahora seguir dando guerra desde internet, otras acciones que se vayan haciendo, y un saludo a todos los que habéis estado escuchando. Ella tiene la voz así muy finita, es como una chica muy maja. A mí me ha contado mucho de sus historias últimamente Simona, y porque está quedando con ella bastante y tal. Y debe ser una máquina, pero que debe ser así como bajito, o sea, como un... Una chica muy maja y muy dulce, de voz y tal, pero no sé, a ver qué nos cuenta, ¿no? A ver. Venga, no vamos a cortar la sorpresa. El feeling. Invite to conference. Vale, a ver. A ver. ¿Qué funciona? No, mira, yo también la tengo acá. Sí. Hola, Ana María. Hola. Hola, soy José Anito. También hola. Está Tatiana al otro lado, en Holanda. Hola, Ana María. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? ¿Ya estás en casa? Sí, por fin ya. Vale, pues ya te podemos llamar tranquilamente. Vale. Tati está en Holanda, yo estoy en Barcelona y bueno, la verdad es que antes hacíamos el programa juntos y ahora estamos empezando como una nueva fase del programa donde... Hemos decidido que seguiremos haciendo el programa a pesar de las dificultades, incluso físicas, y estemos donde estemos. Entonces, bueno, a veces eso implica, pues como hoy que nos ha pasado, que hasta que encontramos la buena conexión y establecemos nosotros nuestro canal, tarda un poquito, pero bueno, hacemos lo que podemos. Sí, al final siempre terminamos pudiendo comunicar un poco, aunque sea. Lo que estaría bien igual es que nos contaras cómo... Un poco cómo ha sido el proceso de Traxtor contra la SGAE, que ahora mismo pues ya está terminado, y hablar un poco también de las iniciativas como lo de los partidos políticos, y bueno, un poco que planteáramos quizás también luego hablar un poco sobre el futuro, cómo ves tú, cómo estará el tema de cómo evolucionar el tema del canon, y bueno, que pudiera muy derivar bien. un poco de charla, ¿vale? Muy bien. ¿Presentas tú, Tati? Sí, estamos haciendo una entrevista que teníamos ganas de hacer desde hacía mucho tiempo, pero cada vez se vuelve más y más interesante, así que tampoco nos arrepentimos de no haberla hecho antes. Estamos con Ana María de la tienda Traxtore de Barcelona, que ha estado tratando el tema de las GAE, que tanto tratamos en el programa, pero desde otro lado. ¿Qué tal, Ana María? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Hola a los dos. Queríamos un poco ver cómo se vive desde el lado de la pequeña y mediana empresa, la defensa de derechos de autor, que cómo se está ejecutando hoy en día en el Estado español, y queríamos saber un poco cómo era tu historia con la SGAE. Bueno, pues desde la pequeña y mediana empresa es aterrador el tema. Es aterrador porque con nosotros empezaron a arremeter fuertemente ya desde finales del 2003. Y el problema que ha habido con esto es que los empresarios, los que tenemos tiendas de informática, yo creo que estábamos tan encabezonados en el tema de la competencia, la desunión, ¿sabes?, que había en el sector, que bueno, que nos olvidamos que esta era una lucha en la que teníamos que haber estado unidos. Y de hecho, si hubiéramos estado unidos en el principio, estoy a tal punto convencida de que las entidades de gestión no hubieran llegado hasta donde han llegado ahora. Creo que en ese momento, a finales del 2003, principios del 2004, teníamos el poder para haberles parado, si no los pies, al menos sus ingresos de una forma impresionante. pero bueno, no hay mal que por bien no venga, y nunca es tarde, y en eso me he empeñado, y creo que estoy, pues eso, consiguiéndolo, uniendo a la gente y sacando toda la porquería que hay debajo de la alfombra, toda la que puedo, hasta el punto que ahora me estoy divirtiendo muchísimo haciéndolo. Bueno, y además que si no te gustara sería un problema, porque has recibido ahora denuncias de otras agencias también de protección de derechos de autor, ¿no? Aparte de la SGAE. Sí, bueno, yo sabía que iba a suceder, o sea, de hecho, ser mosca cojonera como estoy siendo, sabía que no me iba a resultar salir gratis. Claro. Y en fin, era un riesgo. Yo sé que no solamente la SGAE, sé cualquiera de las otras 5 entidades que tienen el permiso del Ministerio de Cultura y del Gobierno para cobrar en concepto de copia privada, podían picar a la puerta, y de hecho están viniendo una a una. Pero bueno. mira, yo ahora estoy en el punto que ya voy por la segunda demanda, ya lo tengo recurrido en audiencia provincial, ya me han decretado un embargo. No me pueden hacer nada más, aparte de romperme las piernas, así que bueno, lo embargado está, así que bueno, yo sigo resistiendo. Llega un punto que ya siempre está la convicción moral, ¿no? Y el fondo de cada uno y la fuerza de voluntad y las ideas de cada uno, pero llega un momento que cuando se ceban tanto en uno, es de estúpido dar un paso atrás, porque claro, ya no puedes estar peor. Y además que va cambiando mucho también, ¿no? La actitud contra el canon, porque ya se convierte en discurso público, ¿no? Veíamos personajes que hace un año no hablaban de esto, y se está hablando y se aparecen en los periódicos y todo, ¿no? Que se ve que hay un cambio positivo. Mira, es positivo todo, es positivo luchar, es positivo plantarse, es positivo plantar cara. Tú piensas que la primera demanda que me llegó a mí, era por el canon de los CDs y los DVDs, los MP3 y tarjetas de memoria que yo había comercializado desde el año 2002. O sea, imagínate, es la interpretación más aberrante e interesada que se puede hacer de un artículo de una ley, porque a mí las demandas que me ponían era por la idoneidad de los productos que vendía. Entonces, hasta que descubres eso, uno se rompe la cabeza pensando, pero ¿por qué me demandan? Pero si el canon aún no estaba, pero si no sé qué. Claro, cuando a ti te llega esa demanda, claro, la pregunta es, ¿por qué a mí? Soy una tienda pequeña. Quiero decir, ¿cuál es la razón para que te haya llegado? Bueno, o es como algo simplificante, o... La certeza no la tengo. Teorías tengo dos. Por un lado, Trackstore es una tienda que llevamos muchos años trabajando y nos hemos movido mucho por internet, y de hecho, lo sé por los clientes que vienen, se creen que Trackstore es una gran empresa, ¿vale? Y realmente vendíamos mucho CD y mucho DVD. Posiblemente creyeran que iban a hincar el diente a algo muy grande. Eso por un lado. Por otro lado, con el tiempo y a raíz de montar la asociación y leerme muchas demandas y ver muchas historias, he visto como ha habido tiendas a las que ni siquiera han ido a auditar para ver la documentación. Directamente las entidades de gestión iban con la cifra de deuda ya en la mano, gracias a la documentación facilitada por sus proveedores. Los proveedores es la patronal, el famoso Asimelé, que está pactando las tarifas y que está sentada en la mesa de negociación. Es decir, los fabricantes e importadores lo que han hecho en muchos casos es salvar el culo facilitando la documentación necesaria para que las entidades fueran a reclamar el canon a la cadena de distribución, y de esa cadena evidentemente se han dirigido siempre a los eslabones que han considerado más débiles. Una reclamación millonaria contra un importador o un mayorista posiblemente corría el riesgo de no cobrarse en la vida, porque se decreta una insolvencia o un rollo de estos y adiós. Es decir, es mucho más fácil cobrarle a lo mejor 20.000 euros a una tienda pequeña que 500.000 a un mayorista. Entonces, esta es una práctica que no sé si es la que han utilizado en mí, porque a mí vinieron a auditarme, pero sí sé que es la que han utilizado con otras tiendas y directamente con los datos facilitados por parte del mayorista. Y entonces, sí, ahora las pequeñas tiendas minoristas os estáis asociando, ¿verdad? Sí, yo la primera demanda que me pusieron fue por una demanda monitoria con orden de embargo. O sea, era fulminante, o ponía la pasta o me embargaban inmediatamente. Y esa demanda la respondí recopilando parte de mis clientes, en donde decían que sí, que efectivamente me habían comprado DVDs, pero que las había utilizado para X actividades que nada tienen que ver con hacer copias de material protegido por ninguna entidad de gestión. Y tuve la buena suerte de que además esas cartas me las firmaron clientes como el Parque de Atracciones, NICAS, una agencia de detectives, una guardería infantil, ¿vale? O sea que una agencia de transportes, o sea, no era fulanito de tal, sino que eran empresas importantes de Barcelona, pues que son clientas. Y al presentar esa respuesta de cartas, de decir, sí, efectivamente, yo vendo este producto, pero y por la fecha que me habían puesto la demanda, se han utilizado para mil cosas que no necesariamente perjudicará a ningún autor asociado a Israel, no se presentaron el día del juicio y esa quedó sobreseída. Y claro, lo que hicieron fue esperar el tiempo justo para la modificación de la ley para plantarme la segunda demanda por lo mismo. Lo bueno es que empezaron. Dime. Que dijeron, no, ahora me acuerdo de esa de ahí de tractores, vamos a visitar otra vez. Claro, sí. Fuiste sobreseída, cambiaron la ley para volver a encausarte, es como... Y lo bueno es que la reclamación al principio me pedían 44.000 o 45.000 euros, uh-huh. y ahora por lo que me estoy defendiendo es por 16.000 ya. Es lo que antes te decía, Taitena, que merece la pena luchar porque, a ver, no tengo la razón absoluta de momento... Pero sí, cada paso que doy, pues bueno, un juzgado quita un poco de aquí, un juzgado estima un poco de allí, ¿vale? Cada vez esa cifra se va reduciendo. ¿Qué he hecho? Montar una asociación a nivel estatal de pymes de informática. Intento la asociación pues que sirva para más cosas, o sea, pues paso del tema este de centrales de compras ni de movidas de estas. A mí lo que me gusta, pues, no sé, hay veces el tema de las garantías, ¿no? Al cliente le tienes que dar 2 años de garantía y hay veces que la marca no te responde a ti, no responde al tendero, ¿vale? Entonces ahí se crea un conflicto y yo no puedo darle el servicio al cliente que a mí me gustaría. Bueno, pues en esta asociación también hago cosas de estas, o sea... cargo contra la marca. ¿Querías la web de la asociación para luego? Mira, sí, es www.apemit, acabado en t.org. Y bueno, pues ahí básicamente lo que he hecho es intentar reunir a todas las tiendas afectadas que habían recibido cartas o que estaban en proceso de demanda. Y lo que me dedico es a asesorarles y a darles toda la información y avisarles, o sea, asesorarles, no porque me haya vuelto muy lista de repente, sino porque todas las tortas y collejas que he ido recibiendo, pues ya ves, ya llevo más de 4 años, a mí me han enseñado. O sea, yo he aprendido que si una entidad de gestión te dice que quiere auditar tus cuentas, ¿sí? Y te amenaza y te dice, déjate auditar porque si te lo pedimos judicialmente es peor, pues se ha aprendido que no es peor, que es muchísimo mejor que te lo pidan judicialmente. ¿Por qué? Porque cuando la entidad te audita, sí, lo que hace es, bueno, campar en toda tu documentación cual cerdito en charca de barro, extraen los datos que les da la gana, se van y tú al cabo de 15, 20 días recibes un documento de Excel bochornoso en donde no te explica realmente qué es lo que te están reclamando, ni de dónde sale, ni cómo lo han sacado, ni... ¿Vale? Es un poco en la cambio, cuenta de la abuela, ¿no? Sí, en cambio, si es judicialmente, ellos tienen que ir a un juzgado, decirle a un juez que quieren entrar en tu tienda a ver qué y para qué. Y cuando te llega la carta del juzgado, tú tienes la posibilidad de responder y decir, pues estoy de acuerdo, pero esto no lo van a ver, ni esto tampoco, me acojo a la Ley Orgánica de Protección de Datos, tampoco enseño esto. Exiges que te digan qué tarifa van a aplicar y sobre qué artículos para que no te entre la idoneidad, ¿vale? Yo eso no lo sabía en su día. A mí en su día me dijeron esto de que judicialmente era peor. Tuve la mala suerte de los abogados que consulté, me dijeron que sí, que efectivamente, que lo tenía muy chungo, que me dejara auditar. Y lo que he aprendido es que lo único que hice abriéndoles la puerta de mi casa es darles la prueba que necesitaban para demandarme. Es decir, cuando una entidad de gestión quiere auditar tus cuentas y te dice que es para la comprobación de la correcta, no sé qué, bla, bla, bla, bla, lo que hace es sacar una cifra que, como tú voluntariamente te has dejado auditar, delante del juez lo esgrimen como prueba de deuda. Es decir, le estás dando la prueba que necesitan para demandarte. Bueno, pues yo aconsejo esto. Hay gente que no tiene ganas de luchar o no se ve con fuerza o bueno, yo respeto a quien no tenga ganas de luchar, pero también le ayudo y le digo que, bueno, que cuando le ofrezcan un pacto de rebaja, no se conforme, que rebaje más, ¿no? Y como me he aprendido las triquiñuelas de cómo aplican las rebajas, pues bueno, hemos conseguido, hay un chico de Murcia, pobrecito mío, que le empezaron pidiendo 25.000 euros y al final se lo han dejado en 3.400 a plazos. Ajá. Bueno, yo sigo enfadada con él y él lo sabe, porque yo le digo, les has dado 3.400 euros para que mañana me demanden a mí otra vez. pero el chico se ha quitado un peso de encima enorme. Bueno, se han mermado sus ingresos de alguna forma. Y es en todo esto en lo que estamos, en lo que estoy aconsejando. También intento decirles a las tiendas que bueno, que mientras todo esto se solucione, pues cerramos el grifo. A ver, claro, yo en mi tienda ahora... lo he... Dime. No. Que ahora mismo, claro, en el tema del canon, vía europea, parece que también puede cambiar en poco tiempo, ¿no? Sí, hay aires fresquillos y hay buen ambiente y estamos luchando, peleando mucho y tenemos ahí unos cuantos, hemos pegado unos cuantos que bueno, que están bien. Pero bueno, mientras tanto, pues oye, no es tan terrible tener una tienda de informática y no vender CDs y DVDs, ¿vale? Claro. Hay que tener en cuenta que vender CD y DVD o vender... lápices de memoria o tarjetas de memoria, eso lo puede vender cualquiera, no necesita ser informático para venderlo. En cualquier tienda de electrodomésticos, cualquier bazar, son artículos que pueden vender ellos. Las grandes superficies que ya le pagan a estas entidades de gestión, que lo vendan ellos. Y las tiendas de informática, pues bueno, podemos abrir un poco nuestro horizonte y dedicarnos a otras cosas, ¿no? El tema de la configuración, refrigeración líquida, insonorización, hay mil historias que hacer, el tema del servicio técnico, dar un trato más especializado, ponernos las pilas en software libre, ¿vale? Que es una vergüenza que te dé un cliente y te haga una consulta sobre compatibilidad con Linux o con Ubuntu y la gente diga, no, es que eso aquí no llevo. Pues eso, no, es lo que pasa, eso es lo que pasa siempre, Ana María. Sí. Pues hay que abrir ahí y entonces, por un lado, nos estamos haciendo más profesionales, ¿vale? Estamos también intentando dar un servicio mejor a la gente y lo que intento es convencer a la gente que se asocia a Temit que no es tan terrible dejar de vender CDs y DVDs, que el usuario avispadillo sabe que se puede ir el domingo al mercadillo o los puede comprar por internet a un precio genial. Sí, es verdad. Y nosotros sí. No tenemos por qué, si decidimos no cobrar el canon, te expones a una demanda, pues pasando. Y si decidimos cobrarlo, ¿qué estamos haciendo? Alimentando a una entidad de gestión que con su dinero hace mil y una brutalidades, empezando por las propias demandas que nos pone a nosotros mismos. Pues no, cerremos el grifo hasta que todo esto se solucione. Claro, son de los consejos que hoy en la tele. Sí, no, pero es que es cierto, porque nosotros también en el programa planteándonos, bueno, el canon digital se va a imponer. ¿Cuál es la solución? Pues el exilio. Claro. O sea, que hay que comprar en Lisboa, que es donde he comprado mis últimos CDs, pues los compro a una tienda en Lisboa, que me los envía 24 horas. Soportes. Sí. No hay que irse tan lejos. En todas las ciudades hay una zona donde se compra electrónica de consumo, donde puedes encontrar CDs a un precio brutal. Sí, sí. Brutal, en todas las ciudades. En todas. Qué bueno. Oye, porque no el mercadillo. El mercadillo de siempre. Claro. Claro. Sí. Es un paseo de domingos, además. Ahí está, ahí está. Oye, y cuéntanos un poquito, ¿qué es eso de que los partidos políticos han sido demandados por no pagar la SGAE? Es una travesura. Es una... Es, bueno, ahí estamos. Es que es muy curioso, fíjate. Todo viene... desde APEMIT hemos puesto ya varias demandas a la Sociedad General de Autores. Pero bueno, la última ha sido esta, por financiación irregular de los partidos políticos. Suena así a un globosonda impresionante, pero bueno, si se explica se entiende y es muy fácil. Todo vino en mi propio juicio, ¿vale? Resulta que el abogado de la SGAE que yo tenía sentado delante mía, sí, es un tío joven, ¿vale? Pues, bueno, que ya te choca, ¿no? Cierta ideología en una mente joven, pues supones que pueden pasar muchas cosas en la infancia de un ser humano para que cuando sea mayor acabe uno de abogado de la Sociedad General de Autores. Pero bueno, cuando lo tenía delante y hizo su alegato final, esas cosas que vemos en las películas, el alegato final y tal, ¿no? Pues él, su alegato final, se le pusieron las venas de la frente, pero como espárragos. Y decía, es que a mí me da igual que... Y hacía con el puño así, como la de la película esta de Lo que el viento se llevó, Nunca más pasaré hambre. Sí. Decía, a mí me da igual para lo que usen los CDs, como si los tiran contra la pared, no, como si los cuelgan de la pared, los guardan en un cajón o lo usan de espantapájaros. Todos pagan. A mí eso me impresionó, pero mucho, de esas imágenes. Claro, es sí. Como... Y bueno, pues en mis ratos libres, que son todos últimamente, pues me pongo a mirar en internet y tal, y me encuentro con que este abogado, en esa época, para cuando se celebró el juicio, era el número 16 o 14, ahora no recuerdo, de las listas al Parlamento por Convergencia y Unión Cataluña. Ajá. ¿Vale? Y me hizo mucha gracia porque ese mismo año, para la campaña electoral, precisamente, Convergencia y Unión hizo una tirada de 1 millón de DVDs. Es verdad, los famosos DVDs de Convergencia. Sí. Claro, entonces, claro, yo me acordaba ese hombre en las listas, con ese puño diciendo, todo paga, me da igual para qué, puñeta, pues 1 millón de DVDs. Bastante, ¿no? Sí, ahora aquí me pongo las gafas del 1-2-3 y la calculadora gigante. 1 millón de DVDs a 1,20€ dan un total de 1.200.000 euros. Masiva. Y me empecé a preguntar, porque, y cuento 1,20€ porque es 1,20€ lo que a mí me piden en el juzgado por cada DVD. A mí no me piden 0,60. Entonces yo me pregunto, 1.200.000 euros masiva, ¿habrá sido capaz de soportar los Convergencia y Unión en sus gastos para la campaña? Me pongo a mirar lo que son las cuentas y no me salen. Yo no veo gasto ni de 1.200.000 euros ni tampoco de la mitad, de 600.000, que hubieran sido a 0,60. Y ahí empezó la afición. Pues voy a mirar los demás. Y entonces empecé a ver tipos de campañas y lanzamientos que habían hecho en CD o DVD los diferentes partidos políticos. Empecé por ahí y continué por lo que son las sintonías de cada partido político, las páginas web de los partidos políticos que tienen música, y acabé mirando lo que pagaba un partido político cada vez que hacía un acto, ya fuera en un polideportivo o donde fuera. ¿Vale? Aquí viene lo más gordo, porque un partido político en una ciudad grande paga por acto a la Sociedad General de Autores 85 euros con algo, ¿vale? Y todos recordaréis el festival que hizo la Fundación Paz para recaudar fondos para los niños saharauis, que se quedaron el 10% de la recaudación y fueron 3.000 y pico de euros. ¿80? ¿Vale? 3.000. Está bien la proporción. 80, sí. 3.000. Entonces me puse a mirar, digo, bueno, esto fue en el festival, voy a ver qué me costaría a mí hacer un acto, no sé, pues porque me apetece hablar de, no sé, las pecas que me salen con el sol, o quiero hacer una reunión de vecinos en el polideportivo, ¿vale? Voy a ver qué me costaría. Vale, pues primero, el polideportivo o el recinto ferial o donde lo hagas, ya normalmente paga un fijo al año. Es decir, ese centro, ese espacio ya está pagando. Y luego yo, por hacer el acto ahí, tendría que pagar lo que se incautaron en el festival este, benéfico, un 10% de la recaudación de taquilla. O, fíjate tú, si es gratis, si es gratis, lo que se quedan es el 7% de lo que te ha costado organizarlo. Ostras. O sea, tú imagínate qué incoherencia es que tú digas, bueno, pues yo qué sé, voy a organizar esto, un acto cultural o un acto promocional o un acto pues ocioso sin ningún fin concreto ni definido, y lo voy a hacer gratis porque me da la gana y yo me gasto la cuenta en traer esta persona, y esta persona está 2 noches de hotel y además le pago una cena y me gasto no sé qué en la imprenta, en carteles. ¿Qué tiene que ver la Sociedad General de Autores en los gastos, en lo que te haya costado a ti pagarle las dietas a una persona que has hecho venir para un acto, o en lo que te ha costado organizar, o lo que te has gastado en bombillas de colores o guirnaldas de papel? Pues esa es la tarifa que aplicas. Es decir, un ciudadano X es el 10% de lo que recaude o el 7% de lo que le cuesta organizarlo. Y también a un ayuntamiento, ojo. Y en cambio a un partido político con 85 euros, venga, polideportivo a tutti play. Pues bueno, la denuncia es esa. ¿Por qué? Claro. Básicamente el por qué en eso, la desigualdad, y el que, bueno, que las cuentas no salen, que los partidos políticos no pueden soportar el pago del canon. Si se lo perdonan a los partidos políticos, ¿por qué no nos lo perdonan al resto de ciudadanos? Claro. Claro que sí, claro que sí. Claro. Hubo un diputado que me dio una respuesta muy graciosa. ¿Sabes esas respuestas que, bueno, como es un diputado, dices, te voy a prestar atención? Y cuando te la dice, no sabes si darle una colleja o no sé, dice, claro, es que los DVDs, como están grabados, no llevan canon. No se puede cobrar canon sobre un DVD grabado. A mí lo primero que se me ocurre es, bien, si la demanda no prosperase, ¿no? Lo que podríamos hacer también sería como constituirnos como partidos políticos. Ahí está. A ver, a mí que estas cosas, ya te digo, esta es la cuarta demanda que he puesto así por... Por cosas que ellos catalogan, a mí como me llama la SGAE. Dice que soy una empresaria charachera y controvertida. Pues, a mí lo que me gusta de estas demandas es que pienso que, bueno, si salen bien, son la caña. Claro que sí. Pero si salen mal, si me dicen que eso es así, que no tienen por qué igualar el rasero, sino que existe esa norma, bueno, pues aceptamos pulpo como animal de compañía y vamos a constituir pequeños partidos políticos, ¿vale?, con departamentos de prensa autorizados para adquirir material idóneo para hacer lo que nos dé la gana. Y ya está. Y luego, como partidos políticos, podemos hacer, pues eso, lo que nos costaría un 10% de la recaudación, dejarlo en 85 euros, ¿no? Claro. En fin, bueno, ahí sacaremos fruto de lo que sea. Bueno. A ver, hay cosas, mira, por ejemplo, no sé, cuando hacen una historia de esta, se ha caído la red de piratería, no sé qué, o lo que ha pasado hoy, que han cogido a unos chinos en Madrid, bla, bla, bla, tú date cuenta que enseguida sacan la calculadora y dicen, esta red de chinos, pues, nada, 5 chinos, ¿no? Sí. Con 80 grabadoras y no sé qué, a tantas grabaciones a la hora, multiplicado por tantos días, no sé qué, unas pérdidas de 400 millones. Pero bueno. El famoso CD grabado, CD no vendido, ¿no? Que es como... Claro, es... Pues, habría que decirle a la SGAE y a la GEDA, a todos estos, decirle, pero vamos a ver, hombre, no me diréis más felices con el famoso dicho de ojos que no ven, corazón que no siente. Mira, hasta ayer tú no sabías que habías perdido 400 millones. Claro. Pues déjalos esto. Es que es curioso porque van, mira, tú date cuenta, por ejemplo, la tarifa de Canon que va a entrar, sí, es inferior al Canon que, bueno, en un DVD en lugar de 0,60 pues está 0,40 y algo. Bueno, ¿cómo se ha gestado esa tarifa? Es la cosa más aberrante que te puedes tirar a la cara, ¿vale? Ellos, porque sí, sino que además tenían que llevar una documentación que lo avalara de alguna forma. Entonces, esa documentación era un informe que encargaron a una empresa, prestigiosa como todas con las que se codean, a una empresa que hicieron un estudio de mercado y llegara a esa cifra. Bueno, el primer detalle curioso de todo esto es que ese informe no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque les hubiera mermado bastante la cifra que pretenden cobrar de ciento y pico de millones de euros al año. ¿Por qué? Porque esa empresa valoró no solamente las pérdidas por las copias privadas, sino las pérdidas por las descargas, ¿vale? Uh-huh. Y como catalogaba las descargas de ilegales, evidentemente nadie puede pedir una compensación por un acto que se considere ilegal, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ese informe era tirarse piedras sobre su propio tejado, ¿vale? En ese informe, teóricamente, nada más tendría que haber aparecido la palabra copia privada y no descargas, porque el daño que ellos consideran que les producen las descargas, además que ellos catalogan de ilegales, no puede ser jamás recompensado con nada, ni con ningún tipo de tasa, ni de canon, ni de nada. Entonces, la primera cosa bochornosa es que ese informe no aparece, es decir, el borrador de la orden ministerial se ha aprobado y se ha redactado sin ese informe, que era un documento necesario para poder sentarse con el Ministerio de Industria a hacer ese borrador, ¿vale? De nuevo estamos en una situación que cualquier ciudadano necesitamos 80 millones de pólizas para cualquier cosa. Bueno, pues la SGAE pasa de aportar los documentos necesarios nada más y nada menos que para hacer el texto de un borrador. Esto lo primero, es decir, el Ministerio acepta los ciento y pico mil millones que dice la SGAE por buenos y el informe no aparece. Entonces, ellos quieren cobrar ese dinero sea como sea. Entonces, para ello, Industria, Asimelec, la patronal de mayoristas y fabricantes y AEDIC, dicen en esa mesa de negociación lo que ellos consideran que van a vender, ¿vale? Entonces se hace la cuenta del gran capitán. Nosotros queremos sacar ciento y pico mil millones de euros y vosotros decís que vais a vender tantos millones de DVDs, tantos millones de CDs, tantos miles de discos duros externos, tantos miles de impresoras, ¿vale? Entonces, por eso el Canon es tan raro. O sea, no tiene sentido que por un disco duro externo sean 12 euros y por una grabadora sean 3,40, y esa misma grabadora, si está metida dentro de un DVD de sobremesa, valga también 12 euros, ¿vale? El sinsentido de las tarifas es porque no es ni proporcional al producto, ni al coste, ni a nada. Es simplemente, queremos sacar tanto, vosotros decís que vais a vender tanto, pues ala, repartid el dinero entre eso que vais a vender. Exactamente. O sea, que se ha calculado el precio del beneficio. Sí, claro. Primero se ha calculado lo que ellos quieren ganar y de ahí nos han bajado, ¿vale? Entonces, el borrador de la orden dice que si recaudan un euro menos de lo pretendido, se revisarán las tarifas al alza. Pero si recaudan, creo que son hasta 3 millones de euros más, no pasa nada. O sea, si recaudan menos dinero, que hay que subir las tarifas, y si recaudan más, bueno, pues mira... Creo que el margen, además han puesto las cifras de margen, y el margen, ya no lo recuerdo al céntimo, pero bueno, si me dais un correo electrónico, os mando el borrador de la orden para que hagáis el cálculo, pero creo que son hasta 3 millones de euros más, pues bueno, no se quejan. Luego, lo más retorcido en todo esto, si se puede retorcer más el asunto, es que yo he asistido a reuniones de ASILEC, ¿vale? Porque me llevo bien con todo el mundo, entonces aún me dejan entrar en bastantes sitios, a lo mejor mañana no, pero... y bueno, en esta reunión, así en Petit Comité, los de ASILEC decían, ja, ja, ja, menuda moto le hemos vendido a los de la SGAE. Porque le hemos dicho que vendemos, bueno, ahí en la orden pone los miles de discos duros externos que tienen previsto vender a lo largo del 2008. Dice, pues les hemos dicho que hemos vendido no sé cuántos, que vamos a vender no sé cuántos miles de discos duros externos, jajaja, ja, ja, en todo el 2008. Si eso es lo que le vendemos a MediaMark en 2 meses, ¿vale? Pues a mí eso me repatea muchísimo también. ¿Por qué? Porque si, a ver, ¿qué sentido tiene decir que vas a vender 2.000 cuando en realidad vas a vender 20.000? Di que vas a vender 20.000 y entonces, en lugar de valer el canon de cada disco duro 12 euros, a lo mejor hubiera bajado a 2 euros. Claro, ¿entiendes? Es un poco pelota. El propio tejado de la competitividad de los vendedores, ¿no? Y pero claro, también los vendedores, en ese momento, los mayoristas tampoco sabían si eran ellos los que iban a tener que pagar el canon, ¿no? Sí que lo sabían, sí, porque lo sabían. El borrador, en un párrafo al principio, habla de que ese borrador tendrá validez a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado y que se comprometen ambas partes a no reclamarse nada, ¿vale? Es decir, actualmente la pelota sigue estando en nuestro terreno. A mí mañana me pueden poner otra demanda, a otra tienda, otra demanda por idoneidad, pero los fabricantes y los importadores y mayoristas que están dentro de ASIMELEC y AEPIC tienen el culo bien guardado porque saben que contra ellos no va a haber nada y nada más tienen que limitarse a respetar la ley cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado. ¿Vale? Pero lo que sí podrían haber hecho, por lo menos, es en esa mesa de negociación declarar realmente las cifras de la previsión de venta, porque al menos el impacto del canon sobre cada producto habría sido bastante, bastante, bastante, bastante menor. Y no tiene sentido pues ese falseo de cifras, porque evidentemente lo que van a vender de más también lo van a facturar con ese canon a partir de que se publique en el BOE. Por otra parte, más abajo en el borrador, hablan de que si recaudan esos 3 millones de euros más, pues bien recaudados están. Es decir, estamos otra vez en un valle de banalidades, falsedades y hipocresías, en lo que lo único que se está haciendo es alimentar pues el monstruo de la Sociedad General de Autores, ni más ni menos. Y bueno... el borrador me consta que está redactado, que está desde hace muchos meses encima de la mesa de quien tiene que estar y que no se ha aprobado porque estábamos en campaña electoral. Ese borrador se ha enviado al Consejo General de Consumidores como un órgano consultivo a ver qué aprobaba. He podido ver la respuesta del Consejo General de Consumidores y me ha gustado mucho porque habla como que es una tasa injustificada, abusiva, que perjudica al consumidor, que perjudica a la competencia, que no se tienen en cuenta las licencias Creative Commons, que no se tienen en cuenta las licencias copyleft, que las entidades de gestión tienen una contabilidad oscura, que se pide mayor transparencia, que se solicita que sean entidades públicas. Esa es la respuesta del Consejo General de Consumidores, respuesta que también se ha ocultado. A mí, yo tengo la respuesta porque tengo amigos, pero a la propia plataforma contra el canon, cuando la ha solicitado formalmente, le han respuesto con 4 líneas nada más. Y la propia presidenta del Consejo, en prensa, cuando hemos conseguido publicar la auténtica respuesta del Consejo de Consumidores, la propia presidenta del Consejo ha dicho que lo habíamos interpretado muy mal. Que en realidad no querían decir eso. Bueno, pues también os pasaré por mail a ver cómo lo interpretáis vosotros. Vale. Te has confundido a ti. Sí. Cuando quise decir sí. Eso, en realidad estaba pensando en otro canon. Mira, esta tarde estaba en mi rato libre buscando unas cosillas por internet y me he topado con una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que me ha encantado. Era de la Sociedad General de Autores contra un, me parece, un salón que realizaban banquetes, historias de estas, ¿no? Y bueno, la sentencia de la jueza, cuando me la he leído, me ha encantado, porque resulta que no condenaba al salón a pagar nada, sino a lo que le condenaba era a suspender la actividad ilícita del uso del repertorio de SGAE y a no reanudar dicha actividad hasta que sacase la correspondiente licencia. Y me ha encantado que, ¿os imagináis si esas fueran las condenas de los juzgados? Es decir, le condena a usted a cesar con la a no volver a escuchar a Shakira nunca más. ¿Os imagináis? Y la gente encantada. Yo quiero que me condenen a no vender DVDs. y que nos condenen a todos a no hacer la actividad ilícita de difundir repertorio de las redes sin permiso. Yo quiero que me condenen a no escuchar nunca más ni Alejandro Sanz, ni Ramoncín, ni tampoco quiero escuchar nada de Mónica Naranjo. Es genial. Eso ya estaría bien. Que me condenen. Esa jueza, para mí, bueno, es tengo que buscar el nombre y buscar más cosas de ella, porque es una condena brutal. Me libera del repertorio de SGAE. Claro, ahora la cosa está en solicitar el repertorio, porque claro, no podemos perjudicar a nadie ni saltarnos la ley, ¿vale? Pero bueno, entonces reconoce abiertamente que bueno, lo que está reconocido con voz pequeña y con la SGAE y con Ejeda es el mundo al revés. Hay que invertir la prueba. Tienes eso de usted es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Con ellos es al revés. Eres culpable hasta que no demuestres que no tienes orejas. Pues eso, que nos condenen a todos a no utilizar el repertorio de la SGAE, que es difícil, porque a ver cómo lo haces en casa, porque a la que pones la... Claro, es que... Nos lo meten en cuchara. Textura, ¿no? Bueno, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es tratar de difundir mucho material que sea libre. Para poder para tener una base ya, ¿no? De dónde partir y repartir las direcciones donde encontramos material libre y es pasar. Que lo bueno de esa sentencia es que no se limita a decir le presentan los equipos o le condena al pago de y si quiere seguir con la actividad de difundir música, como hay algunas sentencias, difundir música, tiene que suscribir el contrato, sino que directamente habla de el repertorio. Eso es genial. Perfecto. Pasamos del repertorio. La SGAE, por ejemplo, no tiene un listado de su repertorio online que yo pueda programar, por ejemplo, una aplicación que me impida saltar. Imaginad que eso existiera. Una base de datos. Tú puedes ir a la página de otros programas, ya, sí. pero que me permitiera, por ejemplo, estar escuchando las FM o estar escuchando diversos sitios de internet y que directamente me bloqueara aquel contenido. A mí la verdad es que me encantaría, me parece muy útil. Yo creo que existe la tecnología necesaria y el dinero suficiente para que ellos protegieran su gueto como mejor quisieran. Hasta conseguir hacerlo tan cerrado, tan pequeño y tan inaccesible como les dé la gana. Es que me da igual que lo cierren en una burbuja. Tienen la capacidad para hacerlo, pero no les interesa. No les interesa. Les interesa la ambigüedad jurídica. Les interesan las lagunas. Les interesan el tema este. ¿Por qué no se auditan a las entidades de gestión? Y de hecho está en uno de los artículos de la Ley de la Propiedad Intelectual. ¿Por qué no se les auditan? Pues resulta que porque hace 10 años se pasó la competencia de poder auditar a las entidades, se pasó a las autonomías. Y entonces dicen que como está por redactar el texto, ¿vale?, para otorgar a cada autonomía la capacidad de auditar a las entidades de gestión, pues ahí hay como un vacío legal y por eso no se auditan. Pero nadie dice que la Comunidad de Madrid es la única comunidad de España que tiene capacidad para auditar a todas las entidades de gestión. Eso nadie lo dice, ¿vale? La Comunidad de Madrid tiene la capacidad para auditar y si ella auditara, podría abrir la veda para el resto, que aunque bueno, eso sería un poquito más difícil, pero de momento no es cierto de que haya un vacío legal porque la competencia se pasó a las autonomías y todo ha quedado una especie de limbo. No es cierto. La Comunidad de Madrid hoy por hoy tiene capacidad para auditar a las entidades de gestión y la última auditoría que se realizó a la Sociedad General de Autores hace 10 años, ¿vale? He hablado con gente que estuvo en esa auditoría y detectaron que al revisar la contabilidad, al ser una entidad sin ánimo de lucro, tienen que acabar las cuentas anuales sin pasta, porque como es sin ánimo de lucro no pueden tener dinero en las cuentas, ¿vale? Pues viendo todas las cuentas anuales aparecían un montón de dinero, como no es de extrañar, hablando de quién hablamos, y de repente, flash, desaparecía el dinero y se cerraba la cuenta del año perfectamente. Y entonces cuando preguntaron a dónde iba a parar este dinero, les enseñaron que ese dinero estaba en las cuentas privadas y personales, es decir, a nombre de nombres y apellidos, no de fundaciones, ni de sociedades, ni de nada, sino nombres y apellidos de 5 socios de la cúpula de SGAE, ¿vale? Y cuando preguntaron qué hacía ese dinero, dijeron, es que como no sabemos a quién pertenece y en las cuentas de la SGAE no se puede quedar, pues está ahí, a ver si encontramos de quién es o nos lo reclaman. Eso fue hace 10 años. ¡Qué fuerte! Que lo publiquen en el FOE, ¿no? Hace 10 años y esa auditoría se hizo bajo el mandato del Partido Popular, ¿vale? El Partido Popular que se ha desmarcado ahora como en contra del canon, tiene ese dato, porque sus propios militantes fueron los que intervinieron en esa auditoría y vieron eso. Y como os digo, la Comunidad de Madrid tiene capacidad para auditar hoy por hoy. No hay ningún limbo legal, no es cierto. Pueden. ¿Cómo presionar eso? A ver si se nos ocurre algo entre todos. A ver si se puede solicitar al Defensor del Pueblo o no sé. Claro, hay que pedirle a la Comunidad de Madrid que, por favor, le haga una auditoría a las GAE. Antes de fin de año. A ver. Claro. Mira, Ana María, en el programa nos encanta hablar sobre el futuro. De hecho, somos el único programa que en vez de hacer lo mejor del año anterior, cuando se termina el año, hablamos de lo que va a pasar el año que viene. Lo mejor del año que viene. Lo mejor del año que viene. Hacemos dos especiales sobre el futuro y ya no es lo que era. Y entonces hablamos de las visiones del futuro desde el pasado. Y nos gustaría igual que nos hicieras una predicción de qué va a pasar en los próximos 2, 3 o 5 años con el canon. ¿Cómo ves tú que todo esto va a evolucionar? Bien, puede ser una previsión catastrofista, una previsión basada en el mundo de los sueños o del mundo de la película de terror, pero ¿cómo ves tú qué posible realidad alternativa puede existir en el año 2012 con esto del canon? Ya, el canon digital es dicho por propios dirigentes de entidades de gestión. Además, me lo han tenido que reconocer públicamente cuando hacen charlas y eso, pues yo voy como público y hago preguntas y me responden. el canon digital es pan para hoy y abre para mañana, para ellos, ¿vale? Hemos de entender que su pan, lo que ellos dicen pan para hoy, son millones indecentes de dinero, ¿vale? Creo que la realidad es que en los próximos 2 años van a recaudar todavía muchísima pasta, no ya en forma de demandas, sino porque realmente se va a imponer ese canon de ese borrador y el consumidor lo va a estar pagando y aparte no se le va a desglosar en factura, como ya se hace actualmente en las grandes superficies. Las grandes superficies no pagan un canon a las entidades de gestión por cada pieza vendida, sino que pagan un fijo mensual, ¿vale? Entonces, cuando tú compras algo digital en una gran superficie, estás pagando ese canon, con la diferencia que no te lo están reflejando en la factura. Esto va a seguir sucediendo. De las tiendas pequeñas van a recaudar cada vez menos. ¿Por qué? Porque el 40% ya ha cerrado. Y el resto, pues me voy a encargar todo lo que pueda en lo que os he comentado antes, en motivarlas para que se busquen la vida con otras cosas y para que aprendan a defenderse. Pero por desgracia van a recaudar todavía muchísimos millones porque así lo han pactado en ese borrador con Asimelec. El futuro, evidentemente, se van a abrir el mercado en Internet y van a eliminar los intermediarios del medio. Hasta que ellos nos espabilen cómo rentabilizar sus productos en la red, con descargas de pago, historias de estas, el canon digital seguirá ahí. Esperanza. Esperanza, que cada vez nos hace falta menos soporte digital. Claro. que no nos hace falta tanto soporte digital. Que los pendrives, por ejemplo, el canon es un precio fijo, no de capacidad, y ahora ya podemos comprar pendrives de 8 gigas. Y también se pueden comprar en esos mercadillos que os he dicho antes, que están muy bien. ¿Qué más? Pues que si los discos duros externos llevan canon, no compréis discos duros externos, comprar discos duros y comprar cajas externas, desmontáis el disco duro en casa. Ajá. Tampoco pagaréis canon. no sé. Sí, habría que hacer un how-to, ¿no? De todas estas cosas. Claro. Sí, había una, ¿no? ¿Cómo sobrevivir a las GAE? Que era también un poco así. Había sí, un sí, sí. Yo lo escribí, el tema este de los discos duros. Primero me llamó mucha atención que las unidades autónomas de almacenamiento llevaran canon. Y claro, desde el conocimiento de la informática, ¿qué es una unidad autónoma de almacenamiento? Habría que... Claro. No existe ningún dispositivo hoy por hoy autónomo de almacenamiento que se entienda como son discos duros dentro de cajas externas, ni más ni menos. Vale, pues no los compres montados, cómpralos separados. Además tienes doble ventaja. Por un lado, no pagas canon, no le das de comer a la Sociedad General de Autores y tercero, tendrás garantía por separado. Por un lado, el del disco duro y por otro lado, de la caja. No tendrás que enviar nunca tu caja con tus datos dentro a ningún servicio técnico. Ajá, es verdad. El futuro creo que está por desgracia, nos van a meter el canon con calzador, pero bueno, lo inevitable es que mamen de las grandes superficies, pues bueno, que mamen solamente de ellas, que no mamen de la pequeña y mediana empresa. Que la pequeña empresa abramos nuestra mente y veamos que podemos dar buen servicio preocupándonos más del montaje, de la configuración, del software libre, de mil historias, ¿vale? No vender aquello que genere derechos para esta gente hasta que esto se solucione. Y la tecnología está de nuestro lado. Ya os digo que cada vez más capacidad, menos soporte. Y bueno, y esto lamentablemente será así hasta que las entidades, la intención que tienen es no parar hasta que se pongan al día de cómo exprimir la red. Bueno, pues mermemos sus ingresos al máximo, a ver si conseguimos desacreditarlas y quitarlas de donde están antes de que consigan eso. Sería buena cosa. Y una buena cosa sería auditarlas, ver su dinerito. Ver qué hacen. Yo quiero si yo pago 40 céntimos, que me enseñen lo que tienen en las cuentas. Eso a mí me encantaría. Los palacios y estas cosas que tienen dentro de los palacios. A mí es que me causa mucha inquietud. Bueno, ¿sabéis lo que hicieron en Boadilla del Monte, no? En Boadilla del Monte, ellos piden palacios para reformarlos y a cambio, pues bueno, dentro van a hacer actos culturales, van a abrir talleres y tal, ¿no? Lo remodelan o graban una película, esto que es así, pues serán, es con lo que políticamente correcto se ganan a los ayuntamientos. Bueno, pues en Boadilla del Monte pidieron al ayuntamiento el palacio de Luis Infante, que estaba hecho polvo. Y le dijeron al ayuntamiento, mira, ayuntamiento, somos la Sociedad General de Autores y hemos venido aquí para coger esta joya nacional que está arruinada. Vamos a invertir 30 millones de euros en ponértela preciosa y dentro vamos a hacer actividades culturales. Y el ayuntamiento dijo, toma, ¿vale? Y se lo dejó. Bueno, pues cogen y un partido de estos que hay, de estos partidos políticos pequeños, independientes a nivel local, hay un partido ahí en Valle del Monte que descubrió que la SGAE cogió, presentó como aval el palacio en un banco. ¿Y pidió un crédito? Pidió un crédito de los 30 millones de euros que dijo que iba a invertir en la remodelación e invirtió para la remodelación solo 9. Oh, wow. Claro, esto, columna pequeñita, el periódico local y ahí queda, ¿sabes? Pero es fuerte, es como si yo me voy mañana aquí y digo, hey, quiero Colón, que lo voy a pintar de blanco y me voy a gastar. Luego me voy a la Caixa y pido un préstamo y como aval pongo a Colón. Le pinto la base con un graffiti y me embolso lo otro pues para mis cosillas. Joder, pues de ejemplos bien, de estos... Un montón, ¿no? Vamos. Es como la haciendo las cuentas de con su contabilidad, resulta que hay un 25% de los ingresos anuales que se pierden, que no los reparten. Uh-huh. O sea, un 25% de lo que, no de los ingresos totales, sino de lo que ingresan para repartir, de ese 6% que de la copia privada que deberían repartir, de ese 6% hay un 25% que no se reparte. Claro, no encontrarán a los músicos algo. Sí. Claro, eso dicen, pero es que claro, no los encuentran en el 2004, tampoco en el 2006, tampoco en el 2007. Y 25 a 25, pues bueno. El monumento al músico ahí desconocido tenía que hacer entonces, porque... Ahí está, es que es un dinero, tampoco llega quien tiene que llegar. Se cumple la ley aquí de si no lloras no mamas, o sea, tienes que ir tú a la SGAE y decir, oiga, que mi madre fue el otro día al supermercado y escuchó mi canción y te dicen, ay, sí, error administrativo, toma, 3 euros. Y a mí me da mucha pena, porque claro, con lo que están sacando solamente de las tiendas, o sea, te date cuenta, si yo te pongo encima de la mesa las demandas de las tiendas de APMIT que tenemos demandas, si sumamos el dinero, sumamos 4 millones de euros, ¿vale? Joder. Y que luego haya autores que se están comiendo los mocos y encima defiendan a esa entidad, es que no lo entiendo. Es que a veces he hablado con alguno y digo, pero es que yo te respeto, tú estás de acuerdo con tu entidad, vale, pero tío, reclama lo que es tuyo, que te lo den. Tú que estás dentro, conviértete en un caballo de Troya y haz que es con orden, ¿vale? Yo ya me encargaré de mi lucha, pero tú, ¿cómo puedes estar de acuerdo ahí dentro? Y no, parece que no reaccionan. Así que, bueno, habrá que hacerle caso a la jueza y no hacer uso de ese repertorio. Hacer uso de ese repertorio, me parece que es la clave. Que es la idea y clave de todo eso, ¿no? De sí. Bueno, vale, por delante, por adelantado, no vamos a usar tu repertorio. Está muy bien. Sí. Oye, Ana María, muchísimas gracias. Es apasionante hablar contigo. La verdad es que yo me lo estoy pasando muy bien. Gracias a vosotros. ¿Cuántas noticias y las aventuras ahí con todas las mafias de la CAE? Oye, necesitéis un documento o tengáis una duda o algo, mandadme un correo. Tengo tantas claro, cosas que yo os lo mando. O si alguien, conocéis a alguien que tenga problemas, que esté afectado, me da igual que sea un colegio, un autor, un bar, lo que sea, una tienda que le piden por el hilo musical, un amigo, una academia de baile, cualquier persona que conozcáis que tiene problemas, tengo montones de documentos para poder... Si no eliminar el problema, sí aliviarlo enormemente. O por favor, decírmelo, porque es que para mí se ha convertido en un vicio. Queda abierta la llamada de Ana María. Y bueno, lo que sí que te vamos a pasar después es un correo del correo de Nerfiles, info@nerfiles.info, para que todos los documentos que nos has dicho, nosotros elaboraremos un post donde irá la noticia, donde haremos, pondremos los links a PMIT y a, bueno, sí, todas las cosas que nos has ido diciendo, y así podremos hacer también una parte de texto que pueda servir a la gente que escuche, pues como luego un material para documentarse y para quizás ponerse en contacto contigo, quién sabe. Genial, genial. ¿Vale? Sí, muy sí, bien. Y muchas gracias y bueno, pues mucha suerte en tus peleas por las cosas que son justas y también marcando ahí camino para todas las pequeñas empresas con lo de APMIT. Muchas gracias a vosotros. Venga, besos, hasta luego. Venga, hasta luego, chao. Chao, chao. Chao.